Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Je pars finir mes jours à Tombouctou, la peau tirée par des machines à clous. Bien, pues ya tenemos con nosotros a Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo. Muy buenas tardes, Enrique, y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues también nosotros, encantados de poder charlar unos minutos contigo acerca de ese evento solidario que va a tener lugar el día 9 de agosto en Novales, Limones Solidarios. Enrique, me gustaría lo primero que nos comentases cuándo y por qué surge esta iniciativa y en qué consiste. Bueno, la iniciativa surgió el año pasado y fue, pues, estábamos viendo la posibilidad de sacar más partido a nuestros limones y viendo las tasas tan escandalosas de desempleo que estamos viendo tanto en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo como en Cantabria, como en España en general, pues intentar asociar nuestros limones para conseguir dar trabajo a esa gente. Entonces, desde el consistorio iniciamos dos posibilidades para sacar rendimiento al limón. Una era conseguir la certificación, la C de calidad y la indicación geográfica protegida para darle más prestigio al limón de Novales y Cabe. Y la otra era intentar hacer una labor de promoción importante y conseguir contratar desempleados. Entonces, pensándolo, viendo en estas ginebras premium que habían salido ahora en aquella época para hacer esos gin tonics riquísimos, y viendo cómo esas ginebras premium, siempre que hacían degustaciones y demás, venían a buscar los limones de Novales porque son los ideales para que ese gin tonic, de ser un gin tonic premium normal a ser un gin tonic excepcional, esté bien aromatizado con el limón de Novales. Entonces vimos la posibilidad de eso, de conseguir hacer degustaciones y con la recaudación contratar a desempleados. Poco a poco nos fuimos moviendo por las redes sociales, y cuál fue nuestra sorpresa cuando recibimos una acogida masiva de muchísimos benefactores que estaban dispuestos, pues, a poner su marca. En aquel entonces fue la Ginebra Number Zero la primera que se ofreció, y nos dijo que ellos nos ayudaban a poner su ginebra para poder desarrollar esos gin tonics. Luego fue Tónica Suez, luego fue Tónica Nordic, ahora mismo ha venido también Tanqueray, que va a colaborar. Y viendo un poco todo, pues ampliamos el abanico y hablamos ya con pastelerías como Pastelería Gómez para que nos hagan pasteles de limón, con la heladería Redma para que nos haga helados de limón, y así se fue ampliando el abanico hasta que ya llegó la carne, con carne de indicación geográfica protegida que nos ofrecía Agrocantabria, con esa carne tan excelente que tiene Termini Hamburguesas. Luego Carnicería Ona de Santander nos ha ofrecido ahora en este evento para hacer pinchos morunos. Carnicería Pedro en Cabezón de la Sal nos da para hacer boronos. En fin, Embuchidos Meli también nos regala un jamón de esos de freír para también hacer pinchos. Poco a poco la cosa fue agrandándose hasta llegar a ser un éxito el año pasado, conseguir meter a trabajar a 3 desempleados durante 3 meses y sobre todo cumplir los 3 objetivos claramente. El de primero, el más importante, el meter a aquellos desempleados que estaban en riesgo de exclusión social, es decir, aquellos desempleados de larga duración, con cargas familiares, en una situación ya complicada. Y luego, aparte, conseguir pues poner al FOZ y a los limones de Novales en el panorama nacional, ya que conseguimos que distintos medios a nivel nacional pues se hicieran eco de esta iniciativa. Y luego el tercer objetivo cumplido, que fue conseguir que fuese la fiesta del verano en Cantabria, que como así fue, que recibimos más de 3.000 visitantes a pasárselo fenomenal aquella noche de agosto. Y eso con tan solo una edición. Así que no cabe duda que también contáis con algo de ventaja debido a la buena repercusión, al buen nombre que ya tenían los productos de Novales, concretamente los limones. Porque por lo menos en toda Cantabria yo creo que es bien sabido, ¿no?, que los limones de Novales tienen algo especial. Sí, hombre, ya simplemente la singularidad. Hay que pensar que la única región del norte de España que tiene limones es Cantabria, y gracias a la producción que se desarrolla en Novales y en Alfoz de Lloredo, con lo cual es algo que ya nos diferencia de toda la península ibérica, de todo el norte de la península ibérica, porque ya si te vas para Murcia o para la zona del Mediterráneo sí que va, y como es lógico, porque ahí tienen su clima y es el lugar ideal donde se desarrolla, pero que en el norte de España hay una zona como Novales pues con 17.000 plantas de limoneros, con una producción importante, y lo más importante de todo, que hasta ahora no se le había sacado partido, ahora es cuando vamos a empezar a sacarle partido. Se ha creado una asociación de productores de limón de Novales, vamos a conseguir la C de calidad para nuestra limón y vamos a conseguir la indicación geográfica protegida, que yo creo que son más importantes, ya que los limones de Novales tienen más de 600 años de historia. Y bueno, pues todo eso ha ido rodando y ha hecho que este evento, aparte de que ha sido un evento pues de una originalidad supina, ya que todo el cartel de la fiesta Limones Solidarios se ha desarrollado vía Twitter, vía redes sociales, vía Facebook, en el cual cada persona pues iba aportando su granito de arena. Siempre poníamos el hashtag ese, esta fiesta la haces tú, porque realmente así era. La gente decía, oye, pues necesitamos vasos. Al momento, el Hotel Santemar, la Asociación de Hostelería o la Comisión de Fiesta de Cobreces o la Junta Nacional de Novales nos ofrecían vasos. Necesitamos hielo, pues el Paz Chamán de Tornadera o la empresa Boogie Boogie ofrecían los hielos. Vamos, era todo, ha sido todo de forma bidireccional, en el cual los propios usuarios de esa fiesta eran las que ofrecían, las que decían las cosas que eran importantes para que la fiesta fuese un éxito, y los propios benefactores pues ofrecían al momento para donar lo que fuese necesario. Por lo que nos comentas, el punto de encuentro es Novales, la excusa los excelentes limones, y el objetivo, pues ayudar a esos desempleados en riesgo de exclusión social, pero no cabe duda que desde diferentes puntos de Cantabria se han puesto en marcha para echar una mano, y eso es muy buena señal. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, desde diferentes puntos de Cantabria, de España e incluso internacionales, porque bueno, hemos recibido hasta vino de Argentina, de la bodega Alto, que nos han mandado dos cajas de vino de Gran Reserva también para sortear en una macrocesta. Pero vamos, a nivel nacional, de un colegio de arquitectos de Madrid nos han mandado tres certificaciones de eficiencia energética que vale valoradas cada una en 200 euros, en total 600 euros también para sortear. Y bueno, se ha creado una macrocesta en la cual vamos a sortearla el día este, pues distintas empresas de toda España pues nos han ido dando. Arte España, por ejemplo, nos ha regalado 4 puffs magníficos para sortearlos. El portal El Vino en Tu Casa también nos ha mandado 2 cajas de vino de Toro. Deportes Podium de Cabezón, camisetas. Casona Micaela, vino. Los Monjes Cistercienses, quesos. Muebles Mangín, también un detalle. Luego ha habido artesanas como Raquel González, que vía internet nos ha confeccionado tejas preciosas del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Otros artistas de la... Luis Calvo, que es un fotógrafo de aquí, de Toñanes, nos ha hecho una foto preciosa. O Nieves Pérez nos ha pintado una foto de un cuadro precioso de la camiseta. Luego va a haber también para el sorteo entradas del Palacio de Festivales, para ver Los Miserables, va a haber, la Consejería de Cultura también va a dar entradas para sortear de todos los museos de Cantabria durante un año. Uf, en fin, representaciones también nos de 5 litros. Bueno, la cesta es grandísima, pero luego aparte de la cesta, pues también ha habido, gente importante de nuestra región y del panorama nacional, como ha sido Ruth Beitia, que ha ganado hace 2 días el Campeonato de España y nos ha donado la medalla de oro para que la subastemos, que creo que, vamos, a Ruth, aparte de ser una campeona de altura, tiene un corazón que se le sale del pecho. Ya el año pasado nos donó la camiseta, este año nos donó también, aparte de la medalla, el chándal este de cobre con el que compitió en las Olimpiadas, que vamos, es importante dentro del panorama nacional, como es León nos ha regalado un grabado del Machichaco entrando en Santander, precioso, que también le vamos a subastar. Y todas estas subastas, además, es que vamos a contar con la posibilidad de que nos la haga una persona que la conoce en toda España, como es Ferisuco, que se ha prestado él a colaborar, a estar ahí en la subasta, a aportar algo también de su cosecha, a hacernos reír y a pasar un rato agradable. No cabe duda que la maquinaria se ha puesto en marcha y la gran celebración, como decimos, será el próximo 9 de agosto en Novales, Limones Solidarios 2013. ¿A partir de qué hora podrá acercarse la gente, el público que quiera participar, pues en todo lo que habéis preparado para esa jornada tan especial? Bueno, esto empieza a las 7:30. Comentar que va a haber autobuses, porque Alsa también ha puesto de forma totalmente gratuita al servicio de esta fiesta autobuses para que la gente pueda disfrutar y viajar tranquila sin que haya ningún problema, y va a poner pues autobuses que saldrán desde Santander, concretamente salen desde el Palacio desde el Sardinero, desde los campos de sport del Racing, también pararán en la estación de autobuses, salen a las 7:30 de allí, y luego también van a parar en Torlavega, en el pabellón de La Habana Vieja, para recoger a todos aquellos que quieran ir. Es imprescindible para poder ir en autobús apuntarse en el correo electrónico isiscantabria@alsa.es. Todo aquel que quiera venir en autobús lo puede hacer, y una vez que estén aquí, pues a partir de las 7:30, pues se abre, digamos, todo lo que es la feria, se empieza a degustar todos los pinchos, se empieza ya a mover todo el panorama con la música de Strong, es decir, va a haber continuamente música, luego va a haber, eso va a estar con el DJ Otero, que va a ser el que está creando una lista en Spotlight, donde la gente vía Twitter está diciendo las canciones que quiere que se escuchen el día de la fiesta, y cada hora Fran Girao va a ser el encargado, el Cicerone, de ir diciendo el número de desempleados que se van a ir contratando, porque al igual que el año pasado, lo que vamos a hacer es que la fiesta sea súper transparente y al momento ir sabiendo la recaudación que vamos obteniendo. Es decir, van a hacerse barridos por las distintas cajas que se van a situar para vender los tickets, y en base a la venta de tickets y demás, pues vamos a hacer una pequeña estimación del número de desempleados que se podrían ir contratando, y así a la gente pues se va a ir animando a consumir, a disfrutar, sabiendo que se lo está pasando bien y a la vez está consiguiendo que gente que realmente lo necesite pues pueda encontrar trabajo. Claro que sí, y más en estos tiempos de crisis, que bueno, pues es todavía más de agradecer el hecho de que el público se acerque hasta Novales y bueno, pues gaste su dinero en una buena labor solidaria. Y saber pues a dónde va ese dinero, ¿no?, que uno se está gastando con esa buena intención, no solo de pasárselo bien, sino también de aportar su granito de arena. Hablabas de los desempleados, Enrique, ya para ir terminando. ¿Suelen ser desempleados de la zona? ¿Qué criterio seguís a la hora de ir repartiendo lo que se va recaudando? Mira, luego el proceso de selección el año pasado le hizo la empresa Corcopar, que fue la ONG, digamos, encargada de gestionar todo el tema de los desempleados y de la fiesta y demás, en colaboración con voluntarios del pueblo. Este año, esos mismos voluntarios han creado una asociación que se llama la Asociación Limones Solidarios, y ellos, bueno, van a ser los encargados, digamos, en coordinación con el Ayuntamiento, con la Dirección General de Turismo, el Gobierno de Cantabria, que nos está echando una mano muy grande, van a ser los encargados de gestionar todo la recaudación de la fiesta, y luego de contratar los desempleados. Para la contratación de desempleados van a crear un tribunal en el cual van a pedir la colaboración tanto al Ayuntamiento como al Gobierno regional para que tengan funcionarios a la hora de puntuar, y lo que se va a puntuar pues va a ser la declaración de la renta, la situación de desempleo de larga duración, luego también se va a puntuar si tienen cargas familiares o no las tienen, es decir, se va a buscar que el trabajo vaya a la persona más necesitada posible. Eso dentro de son los requisitos que están todos puestos en la página web del Ayuntamiento, son los mismos que el año pasado, porque nos dieron, la verdad que salió muy bien. El año pasado se contrataron a 3 personas que lo necesitaban, y esas 3 personas además hicieron una labor muy importante porque su trabajo fue valorado por el resto de vecinos de Alfredo Lloredo, ya que estuvieron haciendo labores en beneficio de la comunidad, estuvieron segando parques, estuvieron pintando colegios, estuvieron arreglando los baños de la bandera cubierta, y durante esos 3 meses hicieron una labor muy importante. Y este año, pues esperemos que en el Parque de la Ceña vengan todos los visitantes posibles, que vengan todos a colaborar, que vamos a poner unas carpas maravillosas, unas jaimas preciosas que nos pone siempre todos los años Eventiclick, vamos a decorar todo el Parque de la Ceña con guirnaldas de limones y de naranjos que ceden los vecinos de Alfredo Lloredo. Recordar que el año pasado los vecinos de Alfredo Lloredo dieron 5 toneladas de limones pues para hacer todos los postres, los helados y los demás derivados que se hicieron. Además el ambiente es perfecto porque contamos incluso hasta con seguridad. Seguritas nos ofrece gente pues para estar pendiente del dinero, para estar pendiente del evento, de que no pase nada. Y nada, animar a toda la gente, es una fiesta muy tranquila, es una fiesta familiar en la que pueden estar todo tipo de bueno, de niveles de edad. Es una fiesta tanto para niños, para jóvenes, como para gente más mayor, porque es muy relajada. Es una fiesta de tarde, tarde-noche. Recordar que tiene caducidad, a la 1 de la mañana termina la fiesta, y con un fin solidario importantísimo, que es la contratación de aquellas personas que realmente lo necesitan. Y nada, venir al Foro Lloredo, pues vamos a recibir con los brazos abiertos a todo aquel que quiera acompañarnos. Pues todos podemos acudir el día 9, viernes, voy a rectificar porque creo que en algún momento he dicho sábado, pero no, el día 9 es viernes. A esta fiesta solidaria, Limones Solidarios 2013 en Novales. Ha estado con nosotros Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo. Pues que sea todo un éxito, que se maximice a tope, que sea el doble o el triple que el año pasado, y que podamos continuar hablando de este tipo de iniciativas. Un saludo, Enrique, y muchas gracias. Nada, un saludo y muchísimas gracias a Ir Radio. Y se me quedan muchísimas cosas en el tintero, ¿eh? Que también vienen hasta unos gallegos a hacernos una queimada con limón de Novales. Pero vamos, son bueno, tantas menudo cosas lujo las que van aconteciendo que se me olvida. Así que lo mejor es que vengáis aquí. Y gracias a Ir Radio, porque hace una labor excelente. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Un saludo.